Sorte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Oiga, ni pan le hace nada. Óigame, que eso es ocasión, ¿eh? Sí, ya lo veo como corte. Se ve que... Está bien, está bien. Bueno, ¿y cómo sigue de salud? Regular, regular. Hacía tiempo que no me daba, pero otra vez estoy con un poco de reuma en el brazo izquierdo. Óigame, ¿no será lo que ha corrido? Digo, lo que ha llovido. No lo creo, porque en estos días no ha llovido tanto. Yo no me refiero a lo que ha llovido en estos días. ¿Y a qué se refiere usted entonces? A lo que ha llovido desde que usted nació hasta ahora, señor. Bueno, pudiera ser. ¿Usted cree que ha llovido mucho? Óigame, se ha inundado en Mendar una pila de... Bueno, póngase un paraguas de multa para que no vaya usted a mojarse. Pero óigame, señor. No me remanece, yo le pongo una capa de agua también. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿A quién estafaron? Al dueño de una fonda. Pues que comparezcan los complicados en ese fondicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Pero vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. No pasa nada, señor juez. Es que Rudecindo es la Nananina. La han cogido conmigo y no hace más que acusarme por todo, chico. Porque usted no hace nada más con cosas muy mal hechas, las cosas que hace. Hombre, claro que sí, doctor. ¿Usted se imagina que puede vivir robándole a todo el mundo sin que le pase nada por eso, compadre? Está usted muy equivocado, porque el que la hace, la paga. Eso es verdad, don juez. ¿Cómo, don juez? ¿Eh? ¿Qué es eso de don juez? No más respeto que... No, señor, no, señor juez. Sí, ¿es verdad eso? Sí, ¿qué cosa? Lo que dice el vecino. Ah, sí, cómo no. A la justicia es muy difícil tomarle el pelo, Tres Patines. Y más tarde o más temprano, el que la hace, la paga. ¿Seguro? ¿Qué? ¿Lo pone usted en duda? Sí, porque mira, eso es un refrán. Sí. Y yo estoy cansado de ver que los refranes fallan siempre. No, Tres Patines. Sí, pero, No. Está equivocado. Los refranes son la síntesis de la sabiduría humana. ¿La qué? La síntesis. ¿Qué le pasó? No sé, ¿qué lo dice? ¿Qué lo que quiere decir? ¿Sí? Sí. Y no falla nunca. Eso no falla. Pues óyeme, viejo, hará cuestión de unos 5 años sin ir más para detrás de la manada. Dígame. Yo estudié música, porque yo quería dedicarme a dar conciertos, ¿no? Sí. Y cuando me pareció que ya sabía bastante música, me presenté en un teatro. Di un concierto de violín y me tiraron tomate. Porque tocaría usted muy mal. Está bien, no se lo discuto. Uh-huh. Pero entonces yo dejé pasar un poco de tiempo. ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Pero qué? Altonces. ¿Altonces? ¿Qué es eso? Altonces. Entonces. Sí, es la misma palabra. Vale. Yo dejé pasar un poco de tiempo, me presenté otra vez en el mismo teatro, di un concierto de guitarra y me tiraron tomate también. ¿Qué me cuenta usted con eso? Bueno, chicos, ¿no dicen que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra? Sí. Bueno, pues para mí fue la misma cosa porque me entraron a tomatazo lo mismo con la guitarra y con el violín. Bueno, Tres Patines, pero eso no quiere decir que fallara el refrán. ¿Ah, no? No, señor. El que falló fue usted, que no sabía tocar ninguna de las dos cosas. Bueno, entonces es verdad eso de que la hace la paga, ¿no? Que sí es verdad. Ahorita verá si es verdad o no. Vamos al juicio. ¿Qué fue lo que hizo hoy Tres Patines? Pues verá usted, mi ilustre doctor. Yo tengo ahora una fonda que no es porque sea mía, ¿no? Pero que en materia de buena cocina y de servicio esmerado, no tiene nada que envidiarle a ningún restaurante de La Habana. ¿Se come bien en esa fonda? Todos los platos que se sirven en ella son soculentos, ¿no es verdad, Nananina? Bueno, la mitad por lo menos, sí. ¿Cómo la mitad por lo menos? Sí, señor juez, porque usted pide un plato en esa fonda y se lo traen a la media hora. De manera que supo, no sé, pero lento, sí lo son. Bueno, óigame, Nananina, pero eso es porque usted siempre pide arroz con pollo, bacalao, vizcaína, paella la valenciana y cosas por el estilo que demoran en hacerse. Pide una lata de sardinas y verá cómo se le sirve en el lato. ¿Ah, sí? Y yo voy a ir a una fonda a comerme una lata de sardinas. Para eso voy a una bodega, la compro y me la como allí mismo. Mira qué cosa. Sí, hija, pero en la bodega no tiene comodidad. Y y a lo mejor al abrir la lata, pues, ¡brum!, se salpica usted de aceite. Bueno, vecino, pero es que la sardina en lata hay que comerla, ¿sabes? Pero hay que saber comerla. ¿Cómo que hay que saber comerla? Claro, chico. ¿Con qué comes tú la sardina, chico? Con papas sancuchadas. No, chico. Con cebolla. No. La sardina hay que comerla con ropa vieja, chico. ¿Con ropa vieja? Claro, chico. Así, aunque la ropa se salpique de aceite, no tiene importancia, ¿verdad? Hija, puede que tenga usted razón, ¿no? Pero de todas maneras, nananina, usted no me negará que la comida de mi fonda es una comida de primera, porque ayer se comió usted medio pollo frito, y diga la verdad, ¿qué tal está ese pollo? Demasiado duro. ¿Demasiado duro? Sí, señor, mire usted si estaba duro, que no lo pude cortar con el cuchillo, porque el cuchillo no le entraba. Bueno, pero eso no quiere decir que el pollo estuviera demasiado duro. Ah, ¿no? Hombre, claro que no. A lo mejor era que el cuchillo estaba demasiado blando. Bueno, eso sí, el cuchillo estaba más blando que el pollo, esa es la verdad. Porque lo tuve que dejar agarrar el pollo con las manos y entrarle con los dientes. Y no estaba sabroso. Soso. Soso. Bueno, pues cuando acabé de comerse el pollo, yo vi que usted se estaba chupando los dedos. Sí, pero lo tuve que hacer a la fuerza. ¿A la fuerza? ¿Y eso por qué? Porque no me pusieron servilletas. ¡Ay, bendito Dios! Doctor, no le haga usted caso y vaya un día por mi fonda, para que se convenza usted de que en esa fonda cocina el mejor cocinero que hay en La Habana. ¿Así quién es ese cocinero? Yo. No me diga, el cocinero es usted mismo. Sí, señor. Cuando quiera una demostración de alta cocina, vaya usted por allá. No le haga caso, señor Manuel. Cuando tú quieras esto, vete a casa, que mamita sí te va a hacer un plato de alta cocina. Bueno, lo más alto que puede cocinar una cocinera. ¿Qué cosa es? ¿Faisán a la champiñón? No, rabo acaparrado. ¿Y eso es lo más alto que puede cocinar una cocinera? Sí, porque el rabo que cocina mamita no es rabo de ternera. ¿Y qué cosa es entonces? Rabo de papalote, chico. ¿Rabo de papalote? Y a ver si es alto o no es alto. Es alto, pero no me llama la atención ese plato. Entonces tú te puedes hacer, por ejemplo, bité pasado por agua, mantecado a la parrilla, que le queda muy sabroso, papa rellena con chicle, que eso es horrible. Sí, ¿no? Y una ensaladita de cácara de mamey con una clase de salsa tártara que te va a chupar los dedos de gusto. ¿Y eso? ¿Su mamita sabe hacer bien la salsa tártara? ¿Cómo no va a saber, chico, si mamita es más tártara que la salsa? ¿Ah, sí? Ella hace también una sopa muy buena, tú sabes, pero lo malo es que la sopa esa no se puede tomar nada más que en el mes de julio, chico. ¿En el mes de julio? ¿Qué sopa es esa? La sopa juliana. ¡No me diga! Esta sopa no se puede tomar más que en julio. En julio, sí, sí. Ah. Por eso no te digo que no es juliana. Sí, pero no se puede tomar en el mes de mayo. No, chico, porque no viene bien con el mes. ¿Tú sabes lo que hace mamita para el mes de mayo? No, ¿qué hace en mayo? Mayonesa. ¿Y entonces qué sopa toman ustedes ahora en el mes de agosto? Bueno, según, porque eso lo decide mamita tirándolo a estrella o escudo, ¿no? ¿Cómo estrella o escudo? Si toda la mañana mamita tira una peseta para el aire. Ajá. Que sale estrella, pues entonces hace sopa de estrellita. Bueno, ¿y qué hace si sale escudo? Sopa escudella. Pero en fin, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó en esa fonda? Bueno, pues nada, doctor, no, que ayer al mediodía, Tres Patines entró en la fonda con una señora. Uh-huh. Sentaron en una mesa y pidieron una paella a la valenciana. Sí. Yo les hice una paella, doctor, magnífica. Y ellos se la comieron muy contentos y muy complacidos. Exactamente. ¿Y qué? Pues que después que se dispararon la paella, aprovecharon un descuido del camarero, se levantaron de la mesa y se fueron sin pagar. Bueno, Rudecindo, pero de eso usted tuvo la culpa. Yo no le dije que le cobrara Tres Patines por adelantado. Sí, pero vamos, hombre, como iba con una señora, no creí que me fuera a hacer esa bobería. Ah, seguro que iba usted con su mamita, ¿verdad? Ah, no, espérese. Iba usted escondido, que no... ¿Algún pollito? Carajo, los dos, él y la mamita, los dos. No iba la mamita. No, tibiecito. ¿Tibiecito? ¿Cómo? ¿Qué tibiecito de qué? ¿Algún pollito que es nuevo? No, chico, no. Ah, no. Si tú supieras, chico. Era mi tía Potronila, chico. ¿Tu tía qué? Potronila. ¿Potronila? Potronila, no. La que la casaba con el tío mío, San referirnos, chico? Petronila, la hermana de Sinesio. Sí. Hermana, que la que le seguía a Sinesio. Sí, no, no, esa le seguía a cualquiera, yo no he visto hoy. No. ¿Qué mujer más pegajosa? No. Primero era Sinesio y después Petronila. Petronila, sí. Sí, yo me acuerdo que en el velorio de Sinesio, Petronila lloró mucho. Sí, él era casado con el tío ese que era político, chico. Seferino, óigame. Tío político mío. Tío político, como lloró Petronila, Sinesio. Ah, era, yo creo que eran Jimagua, ¿no? ¿Quién? Sinesio y Petronila. No. Sinesio era mayor. Era 3 meses mayor que Petronila. ¿Cómo 3 meses? Digo, que no eran ellos de la misma mamá, ¿no? No creo que tampoco del mismo papá. ¿Y cómo eran hermanos de no crianza? Sé, se llevaban así, ella le decía, mi hermano, le tiraba de brazo para arriba. Se metió en la familia, yo no sé cómo. ¿Y Petronila? Yo no sé. ¿Y entonces cómo dice usted que es tía? Bueno, ¿era tía suya? Sí, casada con mi tío Sefredo, pobre. Vamos. Era una tía suya la que iba con usted. Sí, ya. Está pasando de Niágara en bicicleta la pobre. ¿Y eso por qué? Porque resulta que mi tío Sanferino, él era, ¿cómo se llama?, chofer de alquiler de eso, ¿verdad? Sí. Pero que un día lo alquilaron dos endebidos, sí. Le dijeron que lo llevara a los repartos y allí lo asaltaron y le robaron la chapa. La chapa nada más. Nada más, chico. Qué suerte, ¿verdad? Sí. Entonces él siguió caminando sin chapa, pero a la media hora lo alquilaron otros dos individuos. Lo asaltaron también y le robaron las gomas. Las gomas también. Las 4 gomas. Pero él siguió caminando. Sí. Sí, sin la goma. Sin goma. Pero a la media hora lo volvieron a asaltar. Ajá. Y le robaron el automóvil. Entonces él siguió caminando sin automóvil. ¿Y cómo caminaba sin automóvil? Hombre, a pie, está ciego, está bobo. Está bien, bueno, ¿y qué? Ah, porque todo eso le produjo tanto sentimiento que se murió de melancolía, tú sabes, a la semana siguiente murió de melancolía. Mira acá, ¿y a su tía Petronila qué le pasó? Bueno, pues mi tía Petronila estaba casada con mi tío Sanferino, ¿sabes? ¿Sí? Y al verse viuda le entró un dolor tremendo, un dolor terrible, un dolor espantoso. Sí, se explica. Sí. ¿Y usted no hizo nada por ella? ¿Cómo no, chico? Cuando yo la vi con aquel dolor tan grande, pues, ¿sabes lo que hice? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le compré una impirina. ¿Mentirina? Sí, chico, ¿eso no quita el dolor? No, Tres Patines, eso quitará un dolor físico, como un dolor de cabeza, un dolor de muela, pero no quita el dolor de quedarse viuda. ¿Seguro que no? Claro que no. ¿Tú te quedaste viuda alguna vez? No, me voy a quedar viuda yo, Tres Patines. Entonces, ¿cómo tú sabes que no lo quita, chico? Porque no lo puede quitar, y siga, ¿qué pasó con ese día? Diga. Que yo me la encontré en la calle, sí. Y ella se puso a contarme lo mal que estaba de su situación. Sí. Y que lo único que estaban poniendo en su casa para comer era harina con cangrejo, sin cangrejo. Ajá. Harina con carne de puerco, sin carne de puerco. Y harina con camarones, sin camarones. Vaya, por Dios. Entonces lo que ponen es harina sin nada, ¿no es eso? Sí, chicos, sin nada. Mi tía me dijo que algunos días la tenían que poner la harina hasta sin H. Bueno, bueno, ¿y qué? Nada, que en vista de eso, pues yo la invité a mostrar. Sí. Ella me dijo que bueno, pero enseguida. Sí. Me dijo, ya. Entramos en la fonda, que dio la casualidad que era la fonda de Rudecindo. Sí. Pedimos una paella, Rudecindo nos hizo una paella bastante buena, esa es la verdad. Y nosotros nos la comimos entre los dos. Claro, y después de eso se marcharon sin pagar, ¿no es así de bonito, eh? Claro que sí. Claro, ¿por qué, compadre? Eso es una estafa, no, ¿verdad? No, señor, usted está equivocado, chico. Usted va a estar equivocado, Tres Patines. Usted tenía que pagar. ¿Qué cosa tenía que pagar, chico? La paella que no, se comió. No, señor, no te me vayas a volver ahora atrás, porque esa paella no tenía que pagarla yo, chico. ¿Cómo que no? Usted no se la comió. Sí, pero yo no la hice. ¿Cómo que no la hizo? No, chico, yo llego a esa fonda, oye bien, ¿eh? Sí. Me siento y pido una paella, pero cuando yo pido esa paella, ¿quién es el que la hace? El cocinero. ¿Quién es el cocinero? Rudecindo. Y entonces esa paella tiene que pagar la Rudecindo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué va a ser, viejo? ¿No dijiste tú ahorita mismo que el que la hace la paga? ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Tu disculpa no camina, pues según la ley expresa, lo que se hace en la cocina hay que pagarlo en la mesa. No le aguanto desde luego semejante truquería. Con que páguele al gallego, le pongo 30 días. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!